a golpes, la fuga. Miedo, la noche está cerca. Sientes que se abre la puerta, tiemblas, suda tu cuerpo. Callas, su fiesta empieza. Llega de muy mal humor, está cansado de trabajar, se ha olvidado del amor, vas a la cama y tienes miedo. A golpes, a golpes, a golpes, a golpes, a golpes, a golpes contra la pared. Un día juró su amor, prometió tratarte bien. De todo aquello se olvidó, tú te preguntas por qué. Esta noche él no aguantó, hubo paliza y al final disparó a tu corazón, a tu corazón. Seguimos en este programa especial que le estamos dedicando a la música y a escuchar canciones que tienen mucho que contar sobre el acoso, bullying, violencia de género, etc. Ya te hemos leído la letra de la siguiente canción. Nos la trae una banda de rock cántabra llamada La Fuga. Os la ponemos ya mismo para que disfrutéis de ella. Abre la puerta, tiemblas, suda tu cuerpo, callas, su fiesta empieza. Llega de muy mal humor, está cansado de trabajar, se ha olvidado del amor, vas a la cama y tienes miedo. Los cuentos, adivinanzas, chistes, poemas, curiosidades y la música infantil. Este es tu programa, Menuda Hora. Lo hacemos nosotros, los chicos y chicas del taller de radio escolar. Disfruta con Menuda Hora.